pide que venga a consolar. Ni sueñe que voy a darte otra oportunidad. Te fuiste sin decirme por qué. Fue tu propia decisión, no te boté. Dice que encontraste un nuevo amor y ya ve que en segundos se espumó. Ya ve que mal negocio resultó. Cuacuara, cuacuá, ¿quién dio? Cuacuara, cuacuá, fui yo. Cuacuara, cuacuá, ¿quién dio? Cuacuara, cuacuá, fui yo. Ay, pobre de ti. Y hoy dice que quiere regresar. Si estás donde tú querías, quédate allá. Que a mí ya tú no me engañas más. Quien sale bajo la lluvia se va a mojar. Mira qué caro salió aprender que hay sinceridad en mi querer. Mira quién te vio y quién te ve. Cuacuara, cuacuá, ¿quién vio? Cuacuara, cuacuá. Cuacuara, cuacuá, ¿quién vio? Cuacuara, cuacuá, fui yo. Todo el mundo está admirado del error de Teresita, que dejó un amor seguro y al final quedó solita. Se dio un tremendo estrellón, te ha quedado un chichón. Oye, qué malo soy yo, debiera darte un chancecito, pero como no soy chancero, echo un pie. A mí no me vengas a llorar, ni sueñes que voy a darte otra oportunidad. Te fuiste sin decirme por qué, fue tu propia decisión, no te boté. Dice que encontraste un nuevo amor y ya ve que en segundos se fumó. Ya ve que mal negocio resultó. Cuacuara, cuacuá. Cuacuara, cuacuá, fui yo. Cuacuara, cuacuá, ¿quién vio? Cuacuara, cuacuá, fui yo. La brisa que entra aquí, la misma que entra allá, por culpa del bochinchero, hay bochinche y de quien chimia. La brisa que entra aquí, la misma que entra allá, por culpa del bochinchero, hay bochinche y de quien chimia. Cuacuara, cuacuá, fui yo. Cuacuara, cuacuá, ¿quién vio? Cuacuara, cuacuá, fui yo. Cuacuara, cuacuá, ¿quién vio? Cuacuara, cuacuá.